Las balas, los tiros, las bombas, los ruidos, soldados que matan, civiles heridos, las runas, las ruinas, las explosiones, lluvia de fuego, lluvia de horrores, las piernas, los brazos saltan por los aires, cuerpos que quedan bajo los tanques, los gritos, los llantos, el miedo, el espanto, niños que mueren o quedan huérfanos, las casas son polvo, las vidas son humo, el presente, el infierno y no hay ningún futuro, y la gente que muere porque la matan desde sus despachos, ratas con corbata, que mandan soldados con uniformes, este contra oeste, el sur contra el norte, y mueven sus tropas en juegos de mapas que siempre quedan lejos de sus casas. La guerra es el fracaso de la razón. El odio, el dolor, la ira, la venganza, el desprecio a la vida, no queda esperanza, queda una ley de tierra quemada, quedan cenizas, no queda nada, quedan heridas que ya no hay tiempo que las cierre. Y las cicatrices que no permiten olvidar. Queda un problema que nunca nadie resuelve. Y siempre vuelve, vuelve, vuelve, vuelve. Y nunca se va. Y siempre vuelve, vuelve, vuelve. Y nunca se va. Y siempre vuelve, vuelve. Y nunca se va. Y siempre muerte, muerte, muerte. Y morir y matar. But this is good for absolutely nothing, absolutely nothing, absolutely but this is good for absolutely nothing, absolutely nothing, absolutely but this is good for absolutely nothing, absolutely nothing, absolutely but this is good for absolutely nothing, absolutely nothing.